más que la tarta que me hiciste comprado. Bueno, pero esto para ser feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no te va a tomar. No, mira, cállate que por acá para empezar a despistar. Vamos, papi, ¿cuánto pasa? No quiero al baño, para, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez. Otra vez, tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. ¿Qué tiene? Será esto. A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué se llama el servicio? ¿Qué es? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. Claro, para, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, Víctor, la radio! No, gordo, me quiero matar. Es justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Muy buenas tardes a la audiencia de FM San Javier, aquí siendo las 18 y 2 minutos de la tarde. Le damos un saludo a toda la audiencia, a aquellos que están volviendo a casa, a los chicos. Buenas tardes, Viviana Tabernán, nuestra operadora. Y estamos aquí en el programa El Speaker, el taller de locución del Colegio Martinelli y su profesor Sebastián Amica. ¿Que les cuento un secreto? ¿Cuál? A ver. Está muy cerca. Así es. Voy a ir saludando a mis compañeros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Moni, yo soy Silvia, pertenezco al taller también de radio y bueno, vamos a estar a pasar esta hora haciéndole compañía e informándolo de algunos acontecimientos que pasarán acá en San Fernando, como estrenos de cine, teatro y bueno. Algunas actividades que hay en la zona. Que, ¿sí? Que se han hecho también. Muy bien, muy buenas tardes, Silvia. Acá tenemos un caballero aquí en la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Marcelo. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo estás? Hoy tengo la efeméride de la semana. Bien. Y bueno, esperemos que la pasemos bien. Contame, ¿cómo empezaste tu semana? La semana la pasé muy bien. Uh-huh. Bastante bien. Bastante bien, no preguntamos más. Caemos en el silencio, mejor seguimos presentando. ¿Te parece? Muy buenas tardes a las chicas, hola. Hola, buenas tardes a todas. Hola, Moni. Hola, hola, Silvia. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Y todo tú? Bien. Bien, bien. Una tarde más porque nos acompaña re linda, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién sí nos está hablando? Carolina, como siempre, en la parte de hoy lo vamos a hablar un poco de cine. Ajá. Y de zonal. Ahora voy a presentar a mi otra compañera. Sí, soy Victoria. Buenas tardes. Bueno, yo también les voy a informar de algunas cositas para pasear especialmente y cosas que suceden también. Ya preparamos el bolso entonces. Sí. Bueno, no, los dejo. Me encanta porque el perfil de ella es ir a pasear, ¿viste? Sí, entonces, está bien. Entonces sí, se encarga de a ver cuál es la actividad, dónde... ¿Preparamos mate? Y cómo no, puede ser, porque todo referente a... ir al teatro, viste, bueno, al Teatro Martinelli, y después por ahí podés llegar hasta Tigre y con el mate, el termo y lo que quieras. Dejamos la incógnita ahí, sí, ¿te lo parece? Dejamos, sí, gracias, cómo no. Sí. Bueno. Muy buena, ahora una flor. Ay, oh, Azucena les dice buenas tardes a todos. Me encanta tu nombre. Ah, el nombre, bueno, uh-huh, gracias. No, ya nos vemos, ¿eh? Bueno. En esta primavera. Bueno, le comentamos a la gente que qué día es hoy, porque no le dijimos. No le dijimos, hoy es 8 de octubre de 2009, uh-huh, estamos por FM San Javier 90.1, que está ubicada en la calle Garibaldi 3376, entre Julcal y Las Piedras. Si nos quieren llamar, tenemos de regalo dos entradas para ir a la exposición náutica que se hace en el Salón Náutico de San Fernando, así que comuníquense al 4745-3173, uh-huh, y dejándonos su nombre, bueno. Y los tres últimos, y números, los tres últimos números de su documento participarán de un sorteo que haremos por las dos entradas. Bien, también le queremos decir a la gente que nos pueden escuchar a través de internet, www.radiosanjavier.com.ar, y les mandamos un saludo muy, pero muy especial a todos aquellos argentinos y no argentinos que están fuera de nuestro país, exterior. Así es. Y a la gente cerquita del interior del país también nuestro. Sí. Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos. Con un tema musical comenzamos. O mejor, a ver, Y Marcelo tiene muchas ganas de decir, pone la manito así como diciendo, ¿arranco? ¿No? ¿No? ¿Mejor un tema? Bien, entonces vamos a un temita y volvemos. Escuchando La Quiero a Morir por Dilley G. Y hoy tenemos las efemérides de esta semana a cargo de Marcelo. ¿Qué pasó un 8 de octubre, Marcelo? Nace en Lobo, en la provincia de Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón. Fue elegido 3 veces presidente de la República y creador de la doctrina justicialista. Y falleció en Buenos Aires el 1 de julio de 1974. Muy bien. Después, el viernes 9 de octubre, es el Día Mundial del Correo. Es un día internacional de descanso, establecido por la Unión Postal Universal, con las siglas UPU, en 1969. Habría que no trabajar mañana. Bueno, le mandamos un saludo a la gente del correo. Al cartero. se va a picar. ¿Y el sábado qué se festeja? También el sábado es el Día Nacional de la Danza. No es un festejo. No, se conmemora en homenaje a los bailarines del Teatro Colón, fallecido en una de las peores tragedias aéreas de la historia del país, que fue ocurrida el 10 de octubre de 1971. Sí, ahí falleció una gran bailarina que se llamaba Norma Fontela y su pareja José Neglia. Eran unos bailarines espectaculares. Muy buenos. Hay una fuente también, creo, enfrente al Colón en homenaje a ella, y se va a realizar unos actos, la fuente, me parece, de los bailarines. Es un monumento a los bailarines fallecidos, como decía Marcelo, y su escultor fue Carcova. Muy bien. Después, el domingo 11, nace en Buenos Aires Ana Laura Merero, más conocida como Tita Merero. Fue contemporánea de los cancionistas de la década del 20. Gran intérprete del tango, actuó también en cine y en teatro. Ella era la que tenía... ¡Hacete el Papá Nicolau! Es verdad, sí. Que... Y fue asesinada lamentablemente en Buenos Aires el 24 de diciembre de 2002. Y después de una larga estadía en el hospital, en la clínica de Favaloro, que estuvo Añares internada. Él se había encargado de todo lo que era su estadía ahí, sí. Dos entrañables, ¿no? Tita Merello y Favaloro. La verdad que sí. Después tenemos el 12 de octubre, Día de la Raza. Fue instituido para unir a aquellos pueblos o países que tienen en común la lengua, el origen o la religión. Así es, fue cuando Colón descubrió América. Muy bien, qué lindo, gracias Marcelo. Gracias a ustedes. No, por favor, nos vamos con otro temita. Dale, con Juanes, bien. A Dios le pido. ¿Qué le pedís? Muchas cosas. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. gracias a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Qué bueno esto de que la gente se siga comunicando y nos dejen los números de documento para el sorteo de las entradas. Así, ¿eh? Así que les damos las gracias, síganse anotando, sigan llamando al 4745-3173 y bueno, estarán participando con sus tres últimos números a la entrada del Parque Náutico, ¿no? Así es. Bueno, ahora está Azucena, que la tenemos hoy y va a ser... Vamos a pasar un reportaje de quién. Sí, el reportaje hoy nos va a remitir a preocuparnos sobre la manera de responsabilidad y compromiso que tenemos los seres humanos hacia nuestras mascotas y viceversa. Para tal motivo, el director del Centro de Zoonosis Municipal, el doctor Jorge Barberini, nos va a hablar sobre el tema. El speaker. Esto está, fue inaugurado el 15 de diciembre de 2008, o sea, hace escasos, va a ser 6 meses. Ah. Estamos por cumplir los 6 meses ahora en estos días. ¿Dónde funcionó anteriormente? Anteriormente en San Ginés 640, allá en el Bajo, en San Fernando. Era un edificio que no tenía nada que ver con la estructura y con la disposición y la infraestructura de esta, de este nuevo centro. Del lugar, ¿mm? Sí, sí. Y era el corralón aquel. Estaba, aún sigue estando en lo que se llama Corralón 1, sigue estando ahí, y ve una pequeña dependencia al lado, que todavía tiene un cartel de chapa con letras, fondo amarillo y letras negras, que dice Centro Antirrábico y la fecha que es 1978. En esa época... Fue inaugurado en el año 1978, en el mes de mayo. El entonces dispensario antirrábico de la ciudad de San Fernando. ¿A raíz de algún hecho...? Sí, a raíz de una ley, que es la 8056/73, que es una ley que es muy importante, que es la que da lugar a la creación de todos estos centros. Fíjense que en cada municipio hay uno de estas características y que tienen por función, en principio, era combatir la rabia. Estamos hablando de una época donde había muertes humanas de rabia, debido a la cantidad de casos de rabia canina que había. Entonces, esa, en San Fernando, incluso en el año 1984, llegó a haber una muerte de una, sí, de una muchacha, de una mujer, no recuerdo en otro momento los mayores detalles, murió de rabia ante... Bueno, en el contexto de esta situación, ¿no? Claro, en este momento hace mucho que no hay algún brote así. En realidad, la realidad es que sí tenemos rabia. De hecho, un par de años atrás hemos tenido casos de rabia en plena capital federal, en Rivadavia, Avenida La Plata, o sea, sí, el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido rabia provocada por murciélagos. En Tigre hemos tenido hace poco un murciélago que fue detectado como rabia positivo. El tema del murciélago es muy importante porque es un animal que es el reservorio de la enfermedad en la naturaleza. Quiere decir que el virus se conserva en estos animales, por decirlo de alguna manera, y cuando estos animales muerden, toman contacto con, sobre todo, gatos, que son los que los pueden cazar. Bueno, la rabia baja, es el término que utilizamos, baja nuestro nivel y puede llegar a ser un problema bastante, bastante grave. ¿En San Fernando hay antecedentes? No ahora, pero... No, en los últimos unos cuantos años. Pero precisamente debido a la importancia de las campañas de vacunación, a los controles de animales mordedores y a la permanente insistencia en la toma de conciencia respecto de estos temas por parte de la ciudadanía, es que las cosas se mantienen. Fundamentalmente lo que hay que hacer es vacunar y dejarse jorobar con cualquier excusa que haya para no hacerlo. ¿Hay campañas de prevención para esto? ¿Ustedes desarrollan algún sí, plan? En este momento estamos con las campañas de vacunación. En todos los centros de salud se están haciendo periódicamente. Se hizo una campaña, se estuvo en el centro Crisol, se estuvo en Villa Jardín, se estuvo en varios lugares. ¿Y acá en este lugar se realizan castraciones? Sí, sí, acá se realizan. ¿Son aranceladas? No, son gratuitas para todos los contribuyentes de San Fernando. Tienen, bueno, que solicitar turno y demás. Yo quiero aclarar que soy director de este lugar desde hace 3 meses y que se están poniendo en marcha toda una serie de cosas nuevas. Una de ellas, una nueva estrategia para dar los turnos a fin de hacerlo más masivo, a fin de lograr que mayor cantidad de gente pueda esterilizar, con la mente puesta en aquellos lugares donde no se tiene, y por parte de aquella gente que no tiene acceso a un veterinario particular, la idea es llevar a esos lugares tanto la vacunación como la castración y la acción del centro de zoonosis, que se centra no solo en la rabia, sino en todas las enfermedades de contagio entre el ser humano y los animales. El speaker. Creo que todas estas informaciones vertidas por el director del Centro de Zoonosis Municipal es interesante. Por favor, tengan lápiz y papel porque va a seguir dando otras informaciones. Y al final dará el número de teléfono de zoonosis para que uno pueda... Y la ubicación, sí. Interesante, ¿no? Había cosas de las cuales comentarios de que uno está alejado, ¿no? De eso, sí. De que hubo gente que ha muerto de rabia, sí. ¿No? Como para prestar atención. Bien. Vamos a ir a... en la historia más extraordinaria nunca antes contada. A los estrenos de cine de esta semana. Preparemos el pochoclo. Sus protagonistas son valientes. ¡Aléjate! ¡Este erizo en mis tentáculos es un arma mortal! Son inteligentes. Claro. Por eso es que cuando me los como ya no hablan. Son peligrosos. Estamos escuchando el avance de la película El Delfín, que es una película de dibujos animados peruana, creo que es. Sí. Es perteneciente del escritor Sergio Balbarén, que es un escritor peruano y australiano de la misma. Ajá. Es un... Sí, una mezcolanza de familias de culturas muy raras, sí. Bien, esta película dice que relata las travesías de un joven delfín quien anhelaba descubrir el verdadero propósito de su vida y a través de un viaje motivado por la voz del océano y de sus propios sueños logra descubrir lo que realmente buscaba. Daniel Alejandro Delfín vivía en un arrecife con toda su manada. Por ello, no existía algo más importante que el pescar y para Daniel... el surfear las olas. A nadie le agradaba que a Daniel Delfín solo le interesara surfear y se sentía incomprendido, pero con la convicción de que el surfeo era su vida. La voz del océano lo empujó a iniciar una travesía que lo llevaría a encontrar la ola perfecta. Finalmente, Daniel Delfín encuentra las olas que esperaba encontrar y con toda la habilidad adquirida es reconocido por los dos surfistas humanos como un ser especial. Y Daniel, compartiendo esa misma pasión, es donde descubre que el único lenguaje que puede unir a los seres es la felicidad de realizar lo que deseamos. Entonces decide volver a su isla y compartir con su manada lo aprendido, dejando una gran lección, sobre todo a su mejor amigo, Miguel Delfín, quien abrió su corazón para volver a empezar a soñar. Una linda película, especialmente para los chicos, que son una gran elección. Además, las películas de este tipo de animación, así en el mar todo, a los chicos les gusta porque, bueno, van descubriendo muchas cosas. Hay una memoria de visualizar cosas, una forma de visualizar lo que no se entendió desde el texto y la palabra. Exacto. El chico lo interpreta del dibujo. Así las es. Imágenes ayudan mucho y quedan muy grabadas. Muy grabadas. Me encantó. Sí. Eso. Así que le digo a mi sobrina Samira que se vaya preparando por este fin de semana. Sí, me parece que ya voy a tener que buscar hijos ajenos para poder decirle ir. Sobrino, decirle a Yamila si me lleva. Bueno, ¿qué más tenemos? Para los chicos también hay otra película. ¿Cuál? Otra oferta, se llama La familia Suricata, que ya más bien es un documental. Ajá. Cuenta la historia de una familia suricata. Y muestran cómo viven ellos en su hábitat natural, que, bueno, tienen que soportar altas temperaturas. Además, tienen que sobrevivir de los feroces depredadores que hay en ese hábitat. ¿Cómo son los suricatas? Sí, eso, pero las suricatas son como una especie de ardilla, creo. Sí, son muy chiquititas. Ah, sí. ¿Como el de la era de hielo, una cosa así? Algo así. Algo así. Mariana Fabiani tiene un sketch que dice... Sí, claro, sí, sí, tiene una cosa que así, dice las suricatas, parecido sí. al de la era de hielo. Así es. Que son muy divertidos. Después tenemos otra ya para... Es una comedia romántica para la familia. También pueden ir los chicos. Sí. Que es apta para todo público. ¿Cuál? Mi vida en Grecia. Se llama Mi vida en Grecia. Ay, qué linda debe ser. ¿Viste el trailer? Sí, aparte esos paisajes. Bueno, a mí me gusta mucho todo lo que es Grecia, sí. Pirámides, ruinas y todo eso. Así que este es uno de qué mis lindo. Sueños. Qué lindo. Bueno, ya vamos a ir, Silvia, no desesperes. Sí, no, totalmente, todavía tengo vida para... Hay que juntar, empezar ya a juntar. Sí, empezar a juntar euros. Está bien. Bien, y Mi vida en Grecia trata de una... De una mujer llamada Georgia, que es descendiente griego. De griegos. Y decide, ella es una mujer que decide cambiar su vida y por esa razón... Viaja a Grecia para poder encontrar su kefi, que es la belleza en el mundo griego de los espíritus. ¿Cómo se llama la chica? Georgia. Chapó a Georgia. Sí, ella es una guía de turista. No se va al turística delta, ella... Y se va con un grupo, un contingente. El primer grupo que le toca es la verdad que la vuelve de terror, sí. Ajá. Con un contingente a conocer Grecia. Pero ahí va a encontrar su verdadero sí, amor. Bueno, qué lindo. Yo espero no llegar a Grecia para encontrarlo. No, nosotros al menos que vayamos al delta y encontremos sí, más lindo lugares para encontrar el amor del tigre, no sé. Buah. Hay lugares, habrá que buscar. Bien, y un estreno más que es Nunca estuviste tan adorable. Exactamente, que es argentina, porque tenemos una oferta argentina muy linda que está protagonizada por Mirta Busnelli, una de las mejores actrices que tenemos acá en la Argentina. Ajá. Mirta Busnelli. Ajá. Después tenemos a Luis Luque y a Gonzalo Valenzuela, que está es bastante bombón. Epa. Está lindo, está bombón, ahora que está separado de... Viviana, para vos, el bombonazo. Está. Que es el ex marido de la nieta de Mirta. Ah, de Mirta. Ahora que está soltera hay que aprovechar, chicos. Sí. Claro, sí. No les vamos a decir nada a los varones porque viste que cada vez que vende un lindo salen con esas cosas, sí. Claro, esas definiciones raras. El profesor ya nos mira mal. Sí, el tema es que cuando ellos hablan de mujeres... Son todas preciosas y diosas del Olimpo. Exactamente, ahora una habla de hombres y ya... Nos salen raros sí. los comentarios, pero bueno... A ver. No importa. ¿Le comento cómo se llama la película? Por favor. Dale. Nunca estuviste tan adorable. No le digo a usted, profesor. Bien, entonces. Está basada en la obra teatral de Javier Daulte. Así que bien. Muy linda. Para nosotras, para usted que está allá en casa, allí en casa, para nuestras compañeras que están sentadas, para todas aquellas que nos sentamos mujeres bonitas. Este así tema. Es. Is you walking back to me? Ay, en realidad me encantó la película. Qué lindo tema nos dedicó nuestro profe. Gracias. Él siempre tan atento para andar con nosotros, ¿no? Sí. Yo me siento identificada ahí cuando él la viene a buscar arriba del auto y sube a esa escalera que tiene vértigo. Ah, viene el psicólogo conmigo, ¿no? Estaría bueno que más de uno aprenda, tome de ejemplo. Claro, sí, muchachos. Bueno, bien. ¿Cómo estamos, amiga? ¿Nos vas a contar un poco qué es lo que está sucediendo en la zona? Sí, cómo no. Y vos que me dijiste que a mí me gusta pasear. Claro. Entonces por eso invito a la gente, ¿viste? A concurrir a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, inauguraron el Salón Náutico Argentino en San Fernando. Sí. El intendente Osvaldo Emilio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Y el presidente de la Cámara de Constructores de Embarcaciones Liviana, Jorge Farré. Fue un fin ¿no? de semana muy concurrido. Sí, sí, sí. 17º aniversario. Y bueno, organizado por Casel y se convoca a nivel internacional para que pueda concurrir toda la gente que quiera para a la exposición, que bien. Podrá visitarse hasta el 12 de octubre. Bien, ahí estaremos. Bueno, el precio, ¿no? Sí. El precio ubicado en Almirante Brown y el río Luján. El costo de la entrada es de 20 pesos. Miren, aquellos que quieren participar del sorteo, tenemos un par de entradas. Tan solo tienen que llamar, le damos gracias a Rocío, a Raquel, a Mariela, a Mario, que está participando en el sorteo, a nuestro compañero, todavía le decimos que no, y aquellos que quieren también participar de este sorteo, nos llaman al 4745-3173. Aprovechen las entradas, están gratuitas. Sí, yo quiero. Claro, qué lindo, para que empiecen a llamar ya, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿querés saber algo más? Sí, bueno, por favor. Juego bonaerense. Los jóvenes y abuelos ganadores de la etapa municipal de los Juegos Deportivos de Buenos Aires y la provincia se medirán en la instancia regional en las disciplinas danzas folclóricas. ¿Qué te parece? Me encantó. ¿No? Y las competencias comienzan a las 9 horas en la avenida Juan Bautista Alberdi, de la ciudad de 3 de febrero. Voy a aportar un dato más, y el 14 de octubre también se va a debatir en la estancia de danzas folclóricas, los que ganaron los primeros puestos, bueno, los abuelos y jóvenes pues están ahora participando. Qué lindo esto de compartir, ¿no? Sí, claro, jóvenes y adultos, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad jóvenes, que sí. Jóvenes adultos. Se le dio a los abuelos, me encanta. Sí, la experiencia debe ser muy linda. Sería lindo para participar y ver también. Sí, cómo no, lo que vos estás diciendo está muy lindo, ¿no? Es una forma también de unir dos generaciones en las cuales... Sí, con todo el respeto, ¿no? Uh-huh. Que se merecen, ¿no? Tal cual, me encanta. Sí. No sé qué otra cosita hay. Como les había comentado el jueves pasado, los jóvenes que entre 16 y 29 años que quieran participar de los proyectos que postularon el programa de presupuesto participativo joven, hoy tienen la posibilidad entre 4 y media hasta las 7 y media, falta una dentro de una hora, hasta 7 y media, tienen la posibilidad de votar [S2] Bien. [S1] Los proyectos que postularon. Acá en la estación de Virreyes, acá a unas pocas cuadras, Avenida Avellaneda, o si no también en la esquina de la calle 20 y en la esquina de la calle 20. Bien. Ahí entre Avellaneda. Qué bueno, una de las oportunidades que también tienen los jóvenes de hacer sentir su voz y aportar en qué proyecto es que ellos deciden, aquellos que tengan más votos. ¿Me dijiste cuál eran? Decime algunos de los proyectos que... Uno de los proyectos uh-huh. es reformar las plazas, que también se había postulado el año pasado, sí. que fue uno de los ganadores. Sí. También un trabajo y capacitación joven, que lo que se trata de fomentar la educación no formal y la capacitación en San Fernando para así incentivar la búsqueda de trabajo, de la búsqueda laboral. El más en los jóvenes que están terminando el sí. secundario. Una de la idea del municipio es aquellos que, aunque no hayan terminado su colegio primario, pueden, a través de esto de la preparación, adquirir un oficio para poder tener una salida laboral. Así que, bueno, buenísimo, muchachos, tan solo hay que ponerle ganas. Así que hay que aprovechar estos proyectos. Perfecto. Algunos también tuvieron algún otro proyecto más, hablaban de esto, les voy a contar, a ver, reformas en la plaza, como dijiste, y de las burgas también. En realidad son 10, en total son 10 las propuestas y las elecciones que se hacen. Bueno, qué bueno, esto hay mucha movida de San Fernando, hay que aprovecharla, hay que hacerse amigo del pequeño diario de la municipalidad, que ahí hay mucho de cultura, mucho de movimiento, mucho de actividades de San Fernandina. ¿Te especialmente parece? Para los jóvenes, ahí tienen muchas, hay sí. muchas actividades para ellos. Mucho, mucho de esto. Bien, seguimos escuchando a nuestra amiga Silvia. Nos pusimos seria, ¿viste? Sí, nos quedamos ahí. Ay, la cosa sí. Bueno, pero bueno. Tenemos saluditos. No me digas. Sí. De parte de Tony, A Teresa Ríos le va a dedicar un tema de Mercedes Sosa. Qué lindo. Después tenemos saludos para María Inés, que nos está escuchando desde España. Qué lindo. María Inés, te mando un beso grande. Muchas gracias por tu comentario. Que es parienta de Azucena, es la, uh-huh, es la amiga de Azucena. Bueno, es casi como una hermana. Qué lindo. Para nuestros compañeros de... del taller que no están presentes, que son Antonio, Juan, Pitoni, Vicky, Belén, Eliana. Uh-huh. Para Miguel, el bombero, que es amigo de Caro. A Rubén, un cariño grande. Saludos, este saludo va hacia Canadá. Y un feliz cumpleaños a Graciela, su esposa. Muy bien. Para Maru, para Rafael de Holanda, para mi amiga Susi de Uruguay, para su hijo que está en Salta y nos están escuchando desde allá también. Graciela, come torta por mí. Y después tengo... para Fernando, también mando un saludo. Ahí está. Para Emma, para Gladys de San Fernando, para Aurora, para Basilia, para Juanita, para Elogia, para El Gato. Y bueno, acuérdense de llamar, sí, al 4745-3173, que sí, tenemos las entradas para... el sorteo. El sorteo de las dos entradas. Buenísimo. Bueno, a todos, Rafael, un beso. Si nos estás escuchando, llamanos. Nos encanta siempre tu compañía. Es bueno esto de poder sentirnos acompañados en cada uno de los programas. Yo les comento que nosotros pertenecemos al taller de locución del Teatro Martinelli. Nuestro profesor es Sebastián Amica. Y al igual que hemos dicho en otras oportunidades, este taller no tiene una edad exclusiva donde puedas asistir, sino estamos jóvenes, adultos, y la idea es tener muchas ganas. Y tenemos un profesor que vamos a elegir, que está ahí del otro lado, sí, por eso le decimos que es lindo. Es bueno. Es nuestro profesor Sebastián Amica, que es del taller de locución. Contanos dónde queda el taller de locución. El taller de locución queda en la calle Lavalle, 3021, en el Teatro Martinelli, en Victoria, y el teléfono es 4746-4173. Vio que tenemos esa voz así que nos enseña nuestro profesor. Él es el autor de estas voces. Vamos a dedicarle un pequeño tributo a la negra que chapó a esta querida se nos negra. Se ha ido esta semana. Es verdad, sí. Ella, bueno, valorable sus principios y su ideología. La queremos mucho. Gracias a la vida me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La la la la la la la la la la la la, canta. La la la la la la la la la la la la. Gracias a gracias. casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, Mercedes Sosa. Aide Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un lugar humilde. En 1979, aún en medio de la violencia que sacudía el país, Mercedes seguía cantándole a la vida. El hostigamiento y el cerco que se fue formando en torno a ella lo obligó a exiliarse. Ese año fue detenida en la ciudad de La Plata junto con todo el público que había ido a verla cantar. Y luego se instaló en París y en 1980 se afincó en Madrid. La Negra recién pudo regresar a los escenarios argentinos el 18 de febrero de 1982 en el Teatro Ópera, en medio de la embarcada guerra a Malvinas. Dueña de una voz única, fue la cantante de folclore más importante de la historia argentina. Su carrera abarcó casi 6 décadas en las que actuó y cantó con numerosos artistas y logró el reconocimiento del público argentino e internacional. El 4 de octubre comenzó otra gira, La Eterna, donde nunca más se dejará de escuchar. Qué bárbaro, bueno. Bueno. El speaker entrevista. El speaker. No, yo las enfermé, exactamente, las enfermedades de contagio entre el ser humano y los animales, y viceversa. Hay enfermedades que nosotros les contagiamos a ellos, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis en los gatos muchas veces se da en el medio urbano, que los gatos se contagian por vía aérea de humanos infectados. De las zoonosis más importantes podemos nombrar, bueno, ya dije, la rabia, la tuberculosis, la toxoplasmosis, la citacosis, las tiñas, hongos, la dermatomicosis, los parásitos internos que no provocan un cuadro gastrointestinal como los animales, pero sí provocan una afección bastante delicada, que es el paso de las larvas de estos parásitos a través de la piel y se alojan en determinados órganos, por ejemplo la retina, pudiendo provocar la ceguera. ¿Cómo se llama? La larva migrante es el nombre que se le da a esta afección. Los ectoparásitos, las pulgas, si bien nosotros tenemos nuestras propias pulgas, que se llama Pulex irritans, es el nombre científico de la pulga del ser humano, se puede dar, perdón, se puede dar que las pulgas de perros y gatos suban a nuestro cuerpo y piquen y hagan todas las cosas que hacen arriba del perro. Generalmente nunca se dan colonias, como se da en los perros o en los gatos, pero podemos tenerlas. Este lugar es un centro de zoonosis. ¿Cuál es la dirección exacta? La dirección exacta es Malvinas Argentinas 3100. ¿Teléfono? Es el 4580-5732. ¿Los días? Y la hora de atención es de 8 a 18, 16 horas. ¿Y hay guardias? No, el tema es así, se hace, entre los servicios que tenemos son, bueno, primero, todo lo que tiene que ver con la la prevención de las enfermedades zoonóticas, esa es nuestra función principal. Ajá. Para eso está el centro de zoonosis. Después, como servicios anexos, está el tema que hablábamos antes de la esterilización. Y también tenemos un consultorio donde se hace una atención primaria de animales que funciona a partir de las 8 de la mañana de lunes a viernes y a partir de las 9 los días sábados. Es importante que la gente sepa que tiene que estar antes de las 8 o antes de las 9 según el día para que se le den los turnos. Durante una emergencia de un ciudadano del distrito que ve en la vía pública algo que le llama la atención, le preocupa. O... A propósito de esto, a mí me interesa que quede claro una serie de cosas. Hay mucha gente que nos pide diariamente, yo tengo reclamos de vecinos que llegan a diario a este centro, que vayamos a buscar los perros callejeros. La jaula de este centro, los caniles de este centro, no están para recoger perros callejeros. Tenemos un número limitado cuyo objetivo es la contención y el control de una serie de animales que al cabo de 10 días, animales mordedores, que al cabo de 10 días tienen que volver a su casa. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que hace la municipalidad respecto de los perros callejeros? ¿Cuál es la responsabilidad de la municipalidad? Yo le contesto que la municipalidad tiene cero responsabilidad respecto al animal callejero. La responsabilidad del animal callejero es de la gente, es del ciudadano. El ciudadano tiene que ser responsable a la hora de no tirar perros a la calle, de no abandonar sus cachorros, de esterilizar las hembras domésticas que están bajo su cuidado, de ser responsable de animales que son tan vivos y tan sensibles como puede ser cualquiera de todos nosotros. Entonces, nosotros no podemos, y mientras yo sea el director eso no va a ocurrir, mandar la perrera a la calle para sacar los perros y tirarlos a la calle. Usted figúrese que el 50% de los animales que usted ve por la calle son el típico animal callejero con dueño. Una persona que lo larga a las 6, 7, 8 de la mañana para que haga sus cosas, entre ellas preñar perras, romper huevos de basura, atacar a una persona que pasa por la calle con la bicicleta, morder a un chico, pelearse con otro perro. Eso es estricta responsabilidad de parte del dueño. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, y de hecho lo estamos poniendo en práctica, ir a llevar a la gente toda la información, llevar educación, llevar información, para que la gente cambie muchas formas de actuar en este tema. El speaker. Uno, dos, tres, 14. Les repito la dirección por si no tomaron nota del Centro de Zoonosis Municipal, Malvinas Argentinas al 3000. Y el número de teléfono es 4745-5732. Es un dato importante para agendar porque, como habrán escuchado lo que comentó el doctor Jorge Barberini, la responsabilidad de las mascotas es nuestra y por eso tenemos que tomar conciencia de cómo atenderlos, cuidarlos y respetar también a las mascotas y a los seres humanos, porque Doña Rosa no tiene por qué hacerse cargo de los problemas de nuestra mascota. Tenemos que hacernos responsables de la atención, de la alimentación y de la educación también de nuestras mascotas. Totalmente. Así que no dejen de aprovechar las posibilidades que gratuitamente les ofrece el Centro de Zoonosis Municipal, que ustedes ya habrán tomado nota, habrán escuchado que hay todos los servicios gratuitos en esos horarios. Bien, vamos a mandar los perros a la escuela, entonces. No, yo creo que no. Hay programas también en la escuela, sí. ¿Eh? No, ellos desarrollan también tareas preventivas en las escuelas. Muy pero bien. Hay que concientizar y hay que tomar que responsabilidad. La gente que se haga cargo de un animal, que sí, se haga cargo por completo. Porque se ha erradicado bastante la rabia, pero como dijo el doctor, existe, está latente. Está latente, sí, yo creo que basta, también hay que esto, estar, ¿no?, informados. Estén informados y es lo que se dice, ¿no? Bueno, el animal lo dije, me gustó, lo traje a casa y me hago cargo yo. O sea. Irresponsable. Debería saber por qué el fondo no es un misterio. Debería saber por qué te va. Ay, no más. Todo. Y como quedaron cositas como para hacer, le damos lápiz y papel, doña Rosa, copie los horarios y los lugares. Para el Teatro Martinelli, ¿no?, que recordarán que queda en la calle Lavalle 3021 Victoria. Cualquier cosita que quieran llamar por teléfono, 4746-4173. Para informarles que el jueves 8 y el viernes 9 hay un encuentro metropolitano de teatro. Hoy y mañana. Así es. Hoy y mañana. Así, funciones gratuitas a cargo de elencos teatrales de San Fernando. Qué lindo. San Isidro, Tigre y Vicente López. Allí estaremos. Mañana voy a ir porque mi profesor de teatro hace una obra mañana. Ah, qué lindo, bueno. Qué lindo. Les doy otra información. Sábado 10 a las 20:30, el Cine Debate, una película Argentina Latente, una película argentina de Pino Solanas. Este, es el tercer film de saga de sobre la Argentina y su reconstrucción sobre la tras las crisis de 2002. Pino Solanas tiene mucho de esto, sí, ¿no?, de sí, tocar temas latentes, sí, de nuestro país. Y bueno, país. Que es una película, bueno, interesante. ¿Hay que pagar? No, libre y gratuita. Doña Rosa, invite a don Juan. Sí. Y otra más, si querés. Pero esta, bueno, domingo 11 a las 18:30, muestra del estudio de danzas árabes. Evelyn, entrada 10 pesos. Nada. Bueno. Ahí ya. A mover el vientre. Así es, vamos por a hoy, la danza de los siete velos vamos sí a hacer. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, ya nos estamos yendo. Así es. Gente linda, gracias por estar del otro lado. Los estamos esperando el próximo jueves aquí con el speaker, programa de taller de locución del Y el sábado en el taller de radio del Teatro Martinelli, que está funciona de 9 a 10 de la mañana, el primer grupo, sí, que son los las mojarritas, y de 10 a 12 los delfines, que somos nosotros. Los microfonitos. A cargo del profesor. Bueno, Sebastián. Bárbaro. Un saludo a. Gracias, Viviana Tabernar. Gracias a todos, a los compañeros que nos dan un fuerte abrazo. Están presentes de igual modo. Nuestro cuore. Y nos estamos. Es la semana del huevo. Hay que comer huevos. Ah, bueno. Quedamos así entonces. Sí. Comamos huevos. Pero en serio, es de verdad. Bueno, es de veras. Bueno, y no olviden de sonreír. Siempre hay alguien que está esperando una sonrisa. Un cariño grande, gente linda. Chau, chau, chau. Sunday, Sunday, Bloody Sunday.